Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Comenzamos con Guarichas e Insurrectas. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más, un programa más de Guarichas e Insurrectas. Mi nombre es Carla. No se olviden que nos están escuchando gracias a Radio Casa de la Cultura y que también pueden escuchar este programa y muchos más en nuestro canal de Spotify. Además, no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Guarichas e Insurrectas, donde estamos publicando constantemente información bastante valiosa. Con respecto al programa de hoy, vamos a tratar dos temas principales. En primer lugar, vamos a conocer sobre los derechos y las condiciones en las que viven nuestras personas adultas mayores. Esto en relación al Día Internacional del Anciano y la Anciana. Y en un segundo momento conoceremos si es posible la existencia de un feminismo TERF. Todas estas dudas, todas estas preguntas las estaremos resolviendo a lo largo del programa de hoy. Sin nada más que decir, muchas gracias por estar con nosotras. Comencemos. Hola, soy Mariana y les doy la bienvenida a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Bienvenidas. Muy buenas tardes. Con ustedes Milena Almeida desde Guarichas e Insurrectas. Como cada jueves, más guarichas y más insurrectas. La etiqueta Justicia para Gaby es tendencia en las redes sociales, ya que el sábado 22 de agosto del 2020, durante la mañana, en la audiencia de formulación de cargos, el juez ordenó la prisión preventiva en contra del sospechoso del crimen y medidas de protección para la familia de la víctima. Este caso se investiga por el delito de femicidio. La cuencana de 36 años y abogada de profesión fue encontrada sin vida en su casa. Uno de sus dos hijos menor de edad la encontró sin vida en la habitación. El hecho ha generado indignación y consternación entre los cuencanos. El sospechoso es médico de profesión y, según las autoridades de la policía de la SUAY, confesó ser el autor del femicidio. Entre ellos había una relación sentimental de 7 meses con un primo de Gabriela. Desde el principio, los familiares de la joven difundieron a través de las redes sociales fotografías del sospechoso del crimen y de esta forma fue localizado y llevado a la justicia. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, escribió: rechazo total a la violencia contra las mujeres, no más femicidio. Nuestra solidaridad con la familia de Gabriela. El prefecto Jaco Pérez señaló que era momento de generar políticas públicas efectivas que tienen la violencia contra la mujer. Tenemos que combatir el machismo con educación. No obstante, no es el único caso que se dio de femicidio durante la semana pasada. Dos casos más suman los casos de violencia de género. Así también las llamadas de auxilio al 911 son alarmantes. En torno a este caso en particular, hemos invitado a Liz Ciernes para que nos dé una entrevista, con quien abordaremos dos temas. Por un lado, sobre los balances en la aplicación de políticas públicas frente al próximo informe que tiene que dar el Ecuador a la CEDAW, pero así también las acciones que la sociedad civil realiza para lo que se denomina informes hombres, que son el balance de los derechos humanos y la aplicación en realidad de los acuerdos internacionales que tiene el Ecuador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Yo soy Andrea y el día de hoy hablaremos sobre el feminismo TERF. Además tendremos entrevistas y muy buena música. Así que quédense con nosotras. Bienvenidos y bienvenidas. Looking at me, flying, flying, flying, flying through the sky. sugar, sugar. Bien, esta semana, así como las semanas anteriores, tenemos como noticias un poco desconcertantes, preocupantes, alrededor de la configuración de los binomios presidenciales o de los binomios que se han elegido en las primarias presidenciales, que serían tentativamente las precandidaturas que se lanzarían o que se inscribirían para el proceso electoral de 2021. Hasta este pasado domingo 23 de agosto se eligieron 18 binomios presidenciales durante el periodo de elecciones primarias. Esto significa que tenemos algunas precandidaturas, como las habíamos analizado hasta la semana anterior, que venían un poco de sectores ya conocidos y que eran políticos, personajes del sector político ya con cierta trayectoria. Pues bien, ahora tenemos como otro tipo de personajes que precisamente no vienen de sectores de trayectoria política, sino que han ido apareciendo en la escena política. Algunos son parte del gabinete ministerial del gobierno actual y otros provienen de sectores tanto lejanos, ¿no? Un poco de las artes, de los sectores empresariales, de sectores que no han sido tan visibles, en todo caso, dentro del espectro político. Al respecto de esta configuración de binomios, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, confirmó que está permitido o que se permitirá, según lo manifiesta el reglamento, la inscripción de candidaturas que puedan ir en alianzas, ¿no? Es decir, que se pueden generar alianzas entre movimientos. Estas alianzas se van a poder inscribir solamente hasta el 3 de septiembre, hasta el futuro 3 de septiembre. Entonces todavía es como un poco incierto, digamos, hasta cierto punto cómo se van a dar estas alianzas o esta configuración de nuevos bloques. Ante esto, entonces, tenemos como algunos candidatos que se han ido ya visibilizando, ¿no? Uno de ellos es Gustavo Larrea, por Democracia Sí. Gustavo Larrea, recordemos, fue exministro del anterior gobierno y exdiputado. Tiene ya larga trayectoria, ¿no? La compañera de fórmula es Alexandra Peralta. Ella es una economista que se define a sí misma como una luchadora en proyectos sociales para el agro. Otra de las candidaturas es Guillermo Lasso, de la tienda política Creo. Todos sabemos quién es Guillermo Lasso, que participó en el feriado bancario, que fue exministro de Economía en el gobierno de Yamil Mahuad, ¿no es cierto? Su binomio de fórmula es Alfredo Borrero, él también filial, es del mismo partido Creo, él es médico, es cuencano, entonces vienen de un sector muy similar. El siguiente es Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, y su compañero de fórmula es David Norero, que es abogado. La siguiente precandidatura es la de Fabricio Correa, por Justicia Social. Y su compañera de fórmula es Marcia Yazbek. No tenemos más datos de ella. La siguiente precandidatura es de Yacu Pérez, por Pachakutik. Y su compañera de fórmula es Larisa Marangoni. Larisa Marangoni es artista plástica. Claro que también sabemos que en cuanto se aceptó, se hizo visible esta precandidatura, Larisa Marangoni declinó de la postulación y un poco es todavía incierto saber quién sería él o la compañera de fórmula por Pachakutik. Por otro lado, tenemos a César Montúfar y Julio Villacreces, quienes forman el binomio del movimiento Concertación. Tenemos a Isidro Romero por parte de Avanza. Y Isidro Romero va con Sofía Merino. Sofía Merino es activista y consultora política. En Centro Democrático tenemos a Andrés Arauz y Rafael Correa. En este caso hay como una doble inscripción, pues sabemos los problemas jurídicos que tiene Rafael Correa. En este caso también se inscribió el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, que sería como el más el más cercano a la inscripción y a continuar con el proceso. También tenemos a Gerson Almeida, él es fundador de la Iglesia Cristiana Ministerio Betel Casa Apostólica. Y su compañera de fórmula es Marta Villafuerte, una persona muy cercana a los movimientos. Ellos se denominan pro vida y pro familia, pero nosotros sabemos que son antiderechos más bien. Entonces, este binomio es ultraderecha, ¿no? Ultraderecha conservadores. Por otro lado, tenemos a Paul Carrasco y Frank Vargas Anda. Ellos van por la organización, por el movimiento Juntos Podemos. Por Alianza País se ha planteado la candidatura de Jimena Peña y Patricio Barriga, ¿no? Dos funcionarios del gobierno anterior y del gobierno actual. En el movimiento Suma tenemos a Guillermo Celi y Verónica Sevilla como su binomio. El Partido Social Cristiano, por otro lado, ha manifestado o ha ratificado la precandidatura de Cristina Reyes, actual asambleísta, y su compañero de fórmula es Diego Salgado. Esteban Quirola está de precandidato por el movimiento Libertad es Pueblo, junto a Juan Carlos Machuca, en el binomio Libertad es Pueblo. En el movimiento Fuerza Ecuador tenemos a Miguel Salem Cromfle, exsecretario general de la administración del gobierno de Abdalá Bucaram, y su compañero de fórmula es Gustavo Bucaram Ortiz, hermano de Abdalá Bucaram. La Izquierda Democrática ha propuesto el binomio de Javier Herbaz, quien iría de la mano o en binomio con una figura que aún se desconoce todavía, pues están eligiendo o viendo opciones para posibles alianzas. El movimiento Amigo ha propuesto la candidatura de Pedro José Freile y Byron Solís Figueroa. Y por otro lado, y el outsider que más o menos no estaba previsto dentro del espectro, es Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Velasco es actual ministro de Cultura y María Pesantes es directora ejecutiva del Observatorio y Promoción de la Economía Violeta. Estas son algunas de las candidaturas, más bien son todas las precandidaturas que se han postulado para el ejercicio electoral que se llevaría a cabo en 2021. Ahora, es importante que analicemos estas precandidaturas porque un poco nos están determinando también la división, la agrupación y la correlación de fuerzas políticas. Tenemos como un grupo de políticos que vienen o que han trabajado históricamente, ¿no? En gobiernos anteriores, en el gobierno de Abdalá Bucaram, en el gobierno de Yamil Maguad, en los gobiernos de Rafael Correa, y son gobiernos que han planteado... Decía que son personajes que han trabajado en gobiernos anteriores, en el gobierno incluso actual, y son personajes que un poco ya saben cómo funciona la trama política. Por otro lado, tenemos a personajes que no necesariamente provienen del espectro político, sino que más bien emergen de sectores empresariales, de sectores quizás un poco vinculados al arte, a los sectores agrícolas o agroexportadores. De una u otra forma, estamos hablando de la configuración de un escenario bastante, demasiado amplio, quizás por ahora, porque todavía hay tiempo para determinar las posibles alianzas que nos permitirían como observar cómo se va a configurar ese apoyo, ¿no? Ese apoyo a esas fuerzas políticas en función también del cálculo electoral. Pues un padrón demasiado amplio dividiría demasiado los votos y nos llevaría como a unos porcentajes mínimos, casi demasiado pobres, diría, para legitimar los triunfos, lo que nos llevaría a una segunda vuelta. Bueno, finalmente no quisiera adelantarme todavía a ese escenario, pero un poco entender cómo se va a jugar el tablero político, ¿no? Un poco también en detrimento de lo que está sucediendo en la actual coyuntura, es decir, la crisis económica de nuestro país, la crisis sanitaria, la crisis social que vive nuestro país y la crisis de representación, un poco también va a determinar esa elección y esa tendencia a los votos. Veamos qué sucede al interior de los movimientos, partidos y bloques políticos para definir esas nuevas alianzas. Respecto a la coyuntura nacional, a la economía nacional, pues no observamos cambios Más bien, la tendencia es a continuar esta crisis y un poco acentuarla en los días subsiguientes, pues el gobierno sigue adeudando miles de millones de dólares al sector de la salud. De hecho, desde sectores de la salud han anunciado tentativos, paros y huelgas, ¿no? Van a dejar de trabajar porque el Estado no cancela sus salarios. El sector de la educación, por otro lado, mes a mes sigue insistiendo por la cancelación de sus haberes, de sus salarios. El Estado ha dejado súper en claro a través de Martínez que las prioridades están en otro lugar, ¿no? Las prioridades están en pagar la deuda externa, de seguir sometiéndose a los reglamentos impuestos por el FMI para ampliar los préstamos. El gobierno también ha dejado en claro que los pactos y las tranzas con gobiernos extranjeros y con las empresas internacionales son mucho más importantes que subsanar los problemas más urgentes, como son salud, educación y proyectos sociales. Así es que hay que mantenerse a la expectativa y observar. Las manifestaciones y las protestas siguen siendo diarias también porque la gente cada vez se va cansando más, ¿no? Eso es lo que podríamos un poco hablar o discutir respecto de lo que está sucediendo en nuestro país. Parecería que no es nada nuevo, sin embargo, sí hay elementos que van un poco marcando y redireccionando, ¿no? Por eso insisto que hay que tener un poco de atención prestarle mayor atención a lo que sucede, a las precandidaturas, y que además también se convierten en escenarios prioritarios, digámoslo así, para un poco difuminar lo que está sucediendo en el fondo, ¿no? Recordemos que en esta última semana que pasó, mucho se ha hablado también de la silenciosa venta de Banco del Pacífico a Guillermo Lasso y a Fidel Egas, cosa o noticia que no es visible en los medios de comunicación tradicionales y sabemos cuál es la intencionalidad. Por otro lado, se ha dado mayor fuerza o mayor voz, ¿no?, a los casos de corrupción o dar seguimiento a los casos de corrupción, juicios por corrupción. También tomando en cuenta que en esos juicios aparecen personajes que ahora tienen unas precandidaturas en firme. Eso es un poco lo que podemos ir observando. think it's so cute, and I think it's so sweet, how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I be like nah to the ah to the no no no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no. A tres voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. El feminismo radical, trans, excluyente, TERF, por sus siglas en inglés, tiene su origen en los años 70 y se expande tanto en ideas como en integrantes y geografía hasta llegar a nuestros días. Sobre los orígenes del feminismo TERF, Sandy Stone cuenta que en los años 70, en Estados Unidos, el feminismo separatista era trans incluyente. Ella misma participaba de un colectivo musical feminista, radical, lesbiano y separatista en California, llamado Olivia Records, el cual era considerado un motor en el movimiento de música de mujeres en la década de 1970. En este contexto, cuenta Stone, es que cartas de odio comenzaron a llegar a las integrantes de Olivia Records. Eran cartas que mandaba Janice Raymond, una feminista radical fundadora del feminismo trans excluyente, donde criticaba la música que producía Olivia Records, diciendo que Sandy Stone generaba mezclas masculinas. Dicha afirmación contenía el odio contra la figura de Sandy, una mujer abiertamente transexual lesbiana, a quien se le decía que por ser transexual producía mezclas masculinas. Lo que sucedió después fue el sistemático hostigamiento, acoso y amenazas de muerte en contra de Sandy Stone, hasta el grado de que un día las feministas TERFs se presentaron en uno de los conciertos de Olivia Records con armas. Dado el nivel de acoso, finalmente Sandy Stone dejó el colectivo y la música para dedicarse a la academia. Uno de los planteamientos, bastante común entre varias feministas, es la afirmación de que las mujeres trans no serían verdaderas mujeres, porque se les crió y se les socializó como hombres en la infancia, y en muchos casos, muchas tuvieron adolescencia e incluso vidas adultas como hombres, donde crecieron con los privilegios socialmente asignados a ellos. Otro argumento que se ha generado desde el feminismo TERF para rechazar a las personas trans es la idea de que la identidad de género es un invento y propaganda de la ideología de género, ya que el género no puede ser un derecho individual, sino que es un sistema opresivo sobre la realidad biológica que es el sexo. Asimismo, consideran que las mujeres trans son biológicamente machos que no cambian en lo fundamental, en su realidad biológica, y señalan que el ser mujer no es un sentimiento o algo a lo que se acceda a voluntad, por lo que las mujeres trans son parte de la clase opresora masculina. Como diría Sandy Stone sobre el libro de Janis Raymond en los años 70, el mundo realmente necesita un libro sobre este tema, pero el libro de Janis Raymond no es el adecuado. Yo no considero que seas feminista, te definas como feminista si te rechazas a las mujeres trans. Para mí el feminismo no excluye a ningún tipo de mujer. Si excluyese el feminismo a las mujeres racializadas, la gente pondría el grito en el cielo como debe ser. Pero en el caso de las mujeres trans, bueno, no pasa nada. Y sinceramente, como no me canso de repetir, aunque la transfobia se vista de morado, transfobia se queda. Barco de avión,

tuve la misma piel de siempre. Quise dejar mis huellas al andar, ser como las serpientes. Ser como la serpiente. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Buenas tardes, nos encontramos con Liz Ciernes. Ella es boliviana, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, diplomado en Género, Cultura e Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Ella también tiene un diplomado de Género y Desarrollo por la Universidad de Chile. En su ámbito laboral ha trabajado como consultora para ONU Mujeres, ha sido consultora para la socialización de la Ley Integral de Violencia, investigadora, redactora para los informes Sombras del Ecuador ante el Comité de la CEDAW, así también capacitadora, ha trabajado para el CEPAM, pero yo diría, si me permito presentarla, ella es... fundamentalmente una activista política por los derechos humanos e integrante de la Coalición Nacional de las Mujeres del Ecuador. Bienvenida, Lisi, aquí a Guarichas Insurrectas. Muchas gracias, Milena, por este espacio. Realmente yo considero que Guarichas hace un gran trabajo y me siento muy honrada en estar en este programa. La Coalición Nacional de Mujeres prepara el informe Sombra, considerado una de las más importantes herramientas de monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. En ocasión, especialmente, del informe que se debe dar como Estado ecuatoriano hacia la CEDAW. Lisi, ¿podrías un poco aproximarnos cuáles han sido, sobre todo, el balance del cumplimiento de políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres desde el Estado ecuatoriano? Efectivamente, ¿no? La coalición hizo un primer informe en el año 2000, que empezó a preparar desde el año 2014 para presentarlo el 2015 ante el Comité de la CEDAW. Ahí hicimos un informe que realmente sí hizo impacto, digamos, en las decisiones y especialmente en lo que fueron las recomendaciones al Estado ecuatoriano. Ahí ya se veían algunos problemas, ¿no?, en relación a lo que eran las políticas públicas en ese momento, en el gobierno de Correa. Actualmente estamos viendo, ¿no?, que efectivamente esos problemas se han incrementado, se han ahondado, por un lado por el tema de falta de presupuesto, ¿no?, y de falta de voluntad política en algunos momentos también para poder solucionar estos problemas. El informe al Comité de la CEDAW es una hoja de ruta, ¿no?, para las mujeres, ¿no?, para darnos cuenta un poco en qué situaciones estamos en los diferentes aspectos que topa la CEDAW. Estamos hablando del derecho, digamos, a una vida libre de violencia, pero estamos también hablando sobre el tema de acceso a justicia, estamos hablando sobre la participación política de las mujeres, estamos hablando sobre el tema de las mujeres migrantes, la trata de personas y explotación de la prostitución. Estamos hablando sobre el tema de educación, violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando también de migrantes, estamos hablando de la institucionalidad, estamos hablando de el tema económico también. Es decir, abarca muchísimos temas y efectivamente hemos desarrollado un proceso muy interesante, muy participativo, ¿no?, que va a permitir efectivamente poder señalar con claridad qué es lo que también lo que está pasando. Es decir, el gobierno tiene que hacer un informe oficial cada 4 años porque es suscriptor también de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer. Y en ese sentido, tiene que cumplir también con este mandato de que cada 4 años tiene que hacer este informe. Y claro, en este informe se ve que han tratado fortalecer algunas áreas, pero realmente muchas cosas se quedan en el papel. Desde lo que es el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, desde lo que es el Registro Único de Violencia, y sobre todo no de lo que es la aplicación integral, digamos, de la ley para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Eso se ha podido avanzar muy poco, ¿no? Y como digo, es falta de voluntad política, pero también es un problema de presupuesto. Para miles de mujeres en todo el mundo, las medidas de protección contra la pandemia del COVID que obliga al confinamiento lleva implícito un enorme peligro. Ha reforzado el aislamiento de quienes ya son víctimas de violencia y separa de casi todos los recursos para defenderse. La pandemia ha provocado, sobre todo, una serie de discusiones en torno a los logros del Estado frente al tema de parar o de frenar o erradicar, que ya se convierte en una utopía, el tema de la violencia de género. No obstante, los datos de femicidio son muy altos en el Ecuador, bueno, diríamos en Ecuador y en Latinoamérica. Recién en Cuenca tuvimos un nuevo caso de femicidio. Lizy, ¿cuál es la mirada política que en este momento va a tener el informe? Es decir, ¿hay problemas de presupuesto, hay problemas de un Estado en el cual las medidas han sido insuficientes? Háblanos un poco sobre qué está pasando en temas de femicidio en el Ecuador. Gracias, Milena, por la pregunta. Es importante anotar un tema que es parte de las políticas públicas y, en principio, los esfuerzos que varias instituciones han desarrollado para evitar la violencia contra las mujeres. Pero hay una cosa, ¿no? Según la Secretaría de Derechos Humanos, y entre 14 instituciones que son parte del sistema de protección, se han atendido durante la pandemia, atención directa o atención, digamos, 3.128 mujeres en situación de violencia psicológica, física o violencia sexual. Y realmente resulta penosa esta cifra si se considera que hubo en ese mismo lapso 45.028 llamadas al EQ911. Entonces, si uno compara las dos cifras, dice, bueno, ¿qué pasó con las 41.900 mujeres que también pidieron ayuda? Es un dato muy fuerte, es un dato que realmente da cuenta, ¿no?, de la poca capacidad que tiene el Estado, ¿no?, para poder atender a estas mujeres que son víctimas de violencia. En cuanto al tema de los femicidios, ¿no?, nosotros estamos viendo, bueno, que el informe oficial siempre reduce, digamos, y no contempla todos los femicidios que ocurren. Hasta julio del presente año, el informe oficial respecto a femicidios en este año era de 31 casos. La sociedad civil, por su lado, es decir, nosotras, ¿no?, planteamos, ¿no?, de que son 106, espérate un ratito, plantea que el momento son 68 los femicidios ocurridos desde el 1 de enero al 10 de agosto. Y también son 17 los que ocurrieron antes de la pandemia y alrededor de 43 femicidios, ¿no?, durante la pandemia. Esto significa que no han bajado estas cifras. Las de femicidio no han podido ocultar no han podido invisibilizar porque son muertes que han ocurrido. Cosa que no sucede, por ejemplo, en lo que es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. No sabemos qué es lo que está pasando en el país, ¿no?, con violencia sexual. Pensamos, ¿no?, aunque no tenemos los datos, porque justamente uno de los problemas que encontramos, y que es Vox Populi, ¿no?, es la dificultad que tienen las mujeres que están en situación, digamos, de confinamiento, ¿no?, o semi-confinamiento, tienen muy pocas posibilidades realmente de denunciar. Incluso hay testimonios que dicen, bueno, me quitó el celular, no tengo posibilidad de uso de la computadora, o algunas que ni siquiera saben cómo utilizar, digamos, lo que dice la denuncia en línea que planteó la fiscalía. Entonces, evidentemente, las políticas que se han desarrollado, ¿no?, para evitar la violencia contra las mujeres han sido absolutamente insuficientes y muchas de ellas no han tenido ni siquiera un enfoque de género. Es decir, realmente estamos pensando que esta situación todavía no la vamos a poder clarificar, sino seguramente hasta el próximo año, ¿no? Tenemos sospechas de que algunas mujeres que murieron supuestamente por COVID no fueron muertas por COVID, sino femicidios, pero tampoco podemos realmente asegurar esto porque no hay cómo confirmarlo. Es muy difícil que el Estado haga un trabajo de estos, ¿no? Pero nosotros tenemos grandes sospechas, ¿no?, de que puede haber ocurrido lo que señalo. Entonces, los temas de femicidio están en iguales o un poco incluso mayores cifras que el año pasado. Y esperemos que realmente lo de Cuenca, lo de Portobelo y lo de Cotacachi, que fueron el mismo día, ¿no?, tres muertes en un día, realmente no vuelva a suceder. Estamos muy asustadas, ¿no?, y vamos a tener una reunión incluso, ¿no?, con la ministra, bueno, con la secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, para hablar sobre este tema, porque no podemos permitir, ¿no?, que esto siga sucediendo y que el Estado realmente no tenga capacidad de reacción. Ampliando este tema, creo que es bien importante señalar que las unidades judiciales casi no han funcionado. Durante el primer tiempo de la pandemia, la mayor parte, digamos, de las posibilidades de denuncia estaban en las unidades de flagrancia. Muchas veces, como se ve en los datos, ¿no?, justamente la policía no llegaba. Y realmente, si eso pensamos que puede ocurrir en las ciudades, ¿no?, nos preguntamos qué está ocurriendo justamente en las áreas rurales o en los cantones apartados, en donde no existen unidades judiciales cercanas, ¿no? Entonces la posibilidad de movilización también se hace mucho más complicada, incluso a nivel económico, ¿no?, cuesta más. Entonces realmente las mujeres en situación de violencia se han visto realmente coartadas, ¿no?, para poder pedir ayuda, para tener alguna alternativa, ¿no?, que les permita efectivamente superar su situación o ponerse a salvo, por lo menos. Las casas de acogida no han tenido apoyo mayor, es decir, fuera del presupuesto normal que les han dado. Por parte del Estado no han tenido presupuesto, han tenido que conseguir ciertos recursos, pocos recursos, por parte de la cooperación internacional, ¿no?, para ver si es que podían recibir a mujeres que habían tenido que salir de sus casas, ¿no?, y que podían estar en riesgo incluso de contagio del COVID, por lo que tuvieron que habilitar lugares específicos, ¿no?, para que pudieran estar en cuarentena estas mujeres. Entonces es una situación muy compleja, ¿no?, en donde realmente las mujeres se han visto absolutamente indefensas, ¿no?, y sin apoyo estatal. Otro de los temas es el tema de reparación, ¿no?, que realmente el Estado es risible, es penoso, es absurdo. Hasta ahora no se han podido dar los bonos, ¿no?, para los niños y niñas y adolescentes que queden en la orfandad después del femicidio de la madre. Solamente se han dado 33 bonos, ¿no?, de este diciembre del año pasado. Y esa cosa no se reactiva, ¿no?, porque hay una persona en la Secretaría Jurídica de la Presidencia a la que no le importa, y hablo con un nombre y apellido, se llama Joana Pesantes, ¿no?, que no le interesa desarrollar este aspecto, y los niños y niñas están en una situación, como digo, muy, muy compleja. Lizy, tú apuntas a un tema bastante importante, que es los ámbitos de presupuesto. Y en términos de acción de la política pública, ya el 2007 advertía sobre cinco puntos fundamentales, que era el tema del registro único para los casos de violencia de género, las competencias de las unidades judiciales especializadas para los casos de violencia de la mujer, Las acciones, especialmente para el tema de fiscalía sobre la inmediatez o la centralidad de la víctima, para los casos de advertencia de los casos de violencia. Pero observamos que ha habido un retroceso bastante, bastante grave sobre la aplicación de las políticas públicas. Por un lado, la falta de acciones para tener la rapidez sobre la acción, muy pocas casas de acogida. Creo que seguimos con 5 casas de acogida a nivel nacional. Unas unidades judiciales que fueron la exigencia, sobre todo desde las organizaciones de las mujeres, tener unidades judiciales especializadas. Pero los saldos en este momento es que tenemos una debilidad del sistema de justicia y a una altísima impunidad. Esto nos pone un panorama desesperanzador para los próximos años, y creo que debe ser como una de las agendas o las acciones más importantes sobre el próximo proceso electoral. Como coalición, ¿se está pensando algún tipo de exigencia que se tome en cuenta sobre las propuestas políticas debido sobre todo a esta problemática que cada vez se está convirtiendo como una bola de nieve en algo ya casi intratable porque se nos está yendo de las manos? Entonces, ubico sobre todo como una pregunta más hacia futuro, hacia la acción política. Bueno, quiero comenzar nuevamente haciendo una recapitulación un poco de tu pregunta. Evidentemente, dentro de la ley para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres existe este mecanismo que es el RUF, ¿no? El Registro Único de Violencia. Este registro todavía no está finalizado, han comenzado a trabajar, pero es un proceso que seguramente va a durar un par de años más, por lo que el sistema de alerta temprana, que descansa un poco en la posibilidad de que el RUF dé las coordenadas y las alertas necesarias desde las diferentes instancias, ministerios, administración de justicia, policía, salud, etcétera, etcétera, como para poder apoyar a las mujeres de manera inmediata, es todavía un sueño. Es decir, es muy difícil de lograr en este momento. El tema de las unidades especializadas, las unidades judiciales especializadas, realmente ha tenido un retroceso muy fuerte, ¿no? Han recortado el presupuesto para su funcionamiento y también han recortado al equipo técnico. Entonces, muchas de estas unidades no son ya especializadas, no tienen el personal que deberían tener para cumplir con este requisito y, lógicamente, no están cumpliendo con lo que se pensaba que podrían cumplir y con lo que era la expectativa del movimiento de mujeres. Otro mecanismo que se contempla en la ley son las juntas cantonales de protección de derechos, ¿no? Todavía en muchos, en la mayor parte, diría 80-90% de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GATS, no existen juntas. No existen juntas y menos especializadas, ¿no? Es decir, a veces están las juntas de niñez y adolescencia, ¿no? Y muchas de ellas a veces no quieren dar justamente medidas para la atención a las mujeres. Hay otras que sí los dan, pero son muy débiles, son instancias absolutamente débiles, la mayor parte dependientes, ¿no? Sin autonomía del propio municipio. Y eso también no favorece, digamos, a la justicia para las mujeres, ¿no? Porque da cabida a, qué sé yo, manipulaciones, órdenes verticales, ¿no? En donde se dice, mejor tú no te metas en este caso porque es mi pariente, qué sé yo. Entonces, hay todavía muchísimas cosas que hacer y se trata un poco de lo que queremos recuperar, ¿no? En tema de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Estamos también en una pelea contracorriente respecto al tema de la aprobación del aborto por violación, ¿no? Que es una cosa tan necesaria, sobre todo en esta época de pandemia. Es decir, seguramente han habido, como digo, muchísimas niñas y adolescentes que han tenido o han sido víctimas, digamos, de violencia sexual y que posiblemente hayan quedado embarazadas, ¿no? Y no tienen ninguna posibilidad de abortar con seguridad, ejerciendo un derecho que ya las convenciones internacionales la han corroborado, la han aceptado como un derecho humano, ¿no? Y bueno, en relación a lo político, creo que tanto el informe Sombra cómo las recomendaciones que puede establecer el Comité de la CEDAW van a ser parte de la agenda de las mujeres en estas elecciones. Creo que ha sido muy importante, digamos, el haber hecho esto en este momento previo a las elecciones. Tenemos fresca la información y, claro, los candidatos deberán tener esto no como un como una agenda importante y prioritaria, porque los datos son realmente muy muy complejos, ¿no? Y creo que es importante también partir de lo que es el reconocimiento a las mujeres que se quedan en casa, que han tenido que, por un lado, soportar, ¿no?, la violencia de una forma espantosa, ¿no?, en un contexto de aislamiento, en un contexto de sobretrabajo, en un contexto en donde la mayor parte de las labores domésticas, ¿no?, y de cuidado en general recaen sobre las mujeres, y bueno, se las ha invisibilizado, ¿no? Es decir, creo que por lo menos debería haber un reconocimiento simbólico, ¿no?, de todo el trabajo que se ha realizado y que se sigue realizando en este ámbito por parte de las mujeres en contextos de violencia, en contextos de crisis económica, en contextos de tensión, en contextos de teletrabajo, que a veces ha subido las horas de trabajo además. Entonces, claro, nosotros estamos pensando, ¿no?, a nivel de hacer una campaña a través de diferentes medios, ¿no?, justamente por en relación a estos temas, para fortalecer la incidencia, ¿no?, en los candidatos, pero sobre todo, digamos, en los candidatos de la segunda vuelta. Queremos analizar, digamos, también claramente sus perfiles, ¿no?, ver que efectivamente no hayan datos, ¿no?, que evidencien que son violentadores, ¿no?, o antiderechos, que en este tiempo electoral puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, yo confío, ¿no?, que el Movimiento de Mujeres, la Coalición Nacional de Mujeres, no va a poder aglutinar justamente estas fuerzas que de las organizaciones de mujeres para hacer mayor incidencia y para exigir que estos temas, ¿no?, de violencia contra las mujeres, ¿no?, realmente sean prioritarios. Muchísimas gracias, Lizy, por tu generosidad con Guarichas Insurrectas. Un enorme abrazo. We have a big, big problem, ladies. First, you've got to get mad. I want you to get up. You know what? Get up out of your chair. Go to the window. Open your door, stick your head out, and yell. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? To our

de maldecirte con justo entono. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Mi mamá me dijo a mí que cantara y que bailara y que nunca me metiera en camisa de once varas. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Quiero sufrir, contigo me voy, mi santa. Spreading dirty rumors all around the neighborhood. They say you're mean and evil and don't know what to do, and that's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey, Lordy Mama, tell me, baby, what you gonna do? Na-na-na. They say he's left you all alone to weather this old storm, and he's got another woman now hanging on his arm. That fool's telling everybody he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what you gonna do? Hey, Lordy, Mama, Compartir esta tarde con ustedes. Nos veremos el próximo jueves. No se olviden, cada día más guarichas e insurrectas y con una frase que la recupero hace tiempos, rompiendo fronteras. Llegamos al fin de este programa. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden que tenemos una cita el próximo jueves de 4 a 6 de la tarde donde trataremos nuevos temas y pondremos más música. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la siguiente semana. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chau. Muchas gracias por acompañarnos este jueves más. Esperamos que hayan disfrutado del programa y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.